¡Hombre, qué paja! ¡Qué paja, hombre! Bueno, bueno, bueno, que te tengo que contar. No sabes tú de dónde vengo. Vengo de la cafeta de Beat. Bueno, ¡qué escenario! El acabose, el acabose. Todo el día ahí con el tupa, tupa, tutupa, el 4x4, venga ahí de Beat a casco porro. Y que si todos los nombres de los grupos, hay todo una palabra ahí. Peligro, ataúd, horror, arres. Y todo con diéresis encima de una letra. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no saben escribir? Si es que para ser punk tendrían que exigir el graduado de la ESO. No me digas más, y eso por no hablar de las camisetas negras con letras blancas. ¡El pensamiento único! Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Me cago en el seitán! Vamos a hacer un programa solo de contratiempo. Bueno, ¿pero qué dices? Sí, sí, sí, sí. Y además, en Radio Bronca. Y se va a llamar Ojalá esté mi bici. Todos los jueves de 7 a 8. Pero si ahí estaba el programa ese de Aquí nadie se salva. Pues ya no. Que lo tengo ya, yo te pensaba ahí, con conciertos en directo y lo vamos a repetir los domingos de 1 a 2. ¿Y qué mierda es eso del contratiempo? ¿Qué mierda es eso del contratiempo? Como que el tofu no sabe a nada, que te vas a enterar tú de lo que es. Pone play, pone play. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien y mal a la vez. Pues así, todo el rato. En radiobroca.info, ahí, con el podcast y todo, ¿eh? Pues menuda mierda esto de Ojalá esté mi bici. Pues toda pa' ti. Ojalá esté mi bici, ojalá esté mi bici, ojalá esté mi bici. In the radio bronca. No sé realmente cómo reflejar una cara de estupor a través de la radio. Es muy difícil, pero me has dejado estupefacto. Ah, estupefacto. Es mi prefacto, sí, mucho. Buenas tardes, señora. Esto es Ojalá esté mi bici. Hoy es jueves 24 de enero del año 2013. Y son las 7 y 10 de la tarde, porque siempre empezamos un poquito tarde. Esta vez por culpa mía. Bueno, desde hace dos meses. Toma, por culpa mía, ¿no? Toma y toma. Jeroma. ¿Eh? Ah, no, que su publicidad, pero de tiempo atrás. Estoy comiendo pistachos. Esto es Ojalá esté mi bici, como están oyendo ustedes. Y como ha dicho la cuña de antes, aquí nos dedicamos a poner en este programa, pues nos ponemos música estúpida. Así, música sin ningún sentido, ¿eh? Así, que no, que parece que no. Y todo de conciertos que grabamos en directo. Y en esta ocasión vamos a poner un concierto. Vamos a poner dos trozos de concierto, ¿no? Dos conciertos. O uno y medio, ¿no? Cariño. Yeah, papi, dos conciertos o uno y medio. Tú vale, lo que nos dé tiempo. Vamos a poner, por una parte, el concierto que hicieron este domingo pasado. Domingo 20 de enero pasado, la banda de Leeds Beards, o sea, los Barbas, en el que curiosamente nadie tenía barba, porque había dos mozas sin barba y había un hombre que yo creo que, nunca, que es imposible que tenga barba, ¿no? Era como Lampiño, de muy terso, ¿no? Era como un bebé gigante ese hombre. Era la Barbie Lampiño. Muy bien. Ahí está el chiste del año, la Barbie Lampiño, muy bien. ¿Qué pasa? Claro, yo quería hacerte otro chiste del año, ya que por ahí hay gente que te hace chistes del año, ¿sabes? Pues lo siento, pero esto además la audiencia no lo va a entender. Esto es una cosa personal entre tu madre y yo, tío, no tiene nada que ver. Lo de Barbie Lampiño, la de Barbie Lampiño sí que lo va a entender. Sí, eso sí. Bueno, pues sí, pues vale, nadie tenía barba, pues supongo que por eso se pusieron barbas. Y son una banda de Leeds, y como todas las bandas de Leeds, pues están como una regadera. Y tienen una peculiaridad, amigos y amigas. ¿Te refieres a que la bajista siempre va vestida de verde y negro? No. Pues para mí eso es bastante peculiar, ¿eh? Es mucho más peculiar algo que tenemos en este grupo, a la única batería, ¿eh?, capaz de tocar a contratiempo y cantar a la vez que yo haya visto de momento. Pues eso es porque no viste, por ejemplo, a unos franceses que vinieron una vez, que ya pusimos aquí en la radio, ¿eh? No sé si te acuerdas, ¿eh? A ver si te acuerdas. A ver si me acuerdo yo. Luego lo diré. ¿Quién? Unos franceses que vinieron, ¿no te acuerdas? ¿Kimo? No, unos muy míticos. ¿Kurgan? No, es que vinieron, he dicho. No, que Experience. Que vinieron. Luego te lo digo. Brigitte Bardot. Pues no estabas tú entonces aquel día, seguramente. Qué vergüenza. No, bueno, sé, a mí esta mujer me pareció espectacular. La verdad que es una grandísima baterista al revés. muy al revés. Y bueno, como toda la gente de Leeds, yo creo que te hace... Estás comiendo... ¿Sabes que soy alérgico a los pistachos? ¿Por qué tienes las narices de comer pistachos al lado mío? Porque te quiero matar. Ya, lo sé que me quieres matar. Bueno, os dejamos con esto y os... ¡Ya, para ya con esa cháchara! ¡Deja de hacerme hablar! Te quiero atar. ¡Vamos!

Shut up. We'll be right back.

sí, sí. Oye, a la semana que viene. La semana que me van a poner, sí, eso es. Krejuder Fax. Eso es, eso es. Que tocaron en el Casal de Roquetas el domingo día 20. No está abierto los micros, ¿no? Bienvenidos a... Qué mal lo haces, tío. Ojete. Lo haces fatal. El me he equivocado. ¿Quién hace eso, por favor? ¿Quién balbucea de esa manera? Eres patético. Bueno, ojalá esté de bici, pues sí, chicos. Esto, sí, chicas. Señoras. Y estos eran Birds, los Barbas, desde Leeds. Desde Leeds, que nos dieron un conciertazo que nos hizo bailar muchísimo. Y tocaron con esta otra gente que se llaman Krejuder Fax. Que como nos quedan unos 10 minutillos, pues vamos a poner un par de temas, ¿sabes? ¿Sabes, Nonen? ¿Sabes lo que quiero decir, no, Nen? ¿Me entiendes, no, Nen? Vamos a poner un par o tres de temas para que veáis lo que os espera para la semana que viene, que os veo bailando en el salón de vuestra casa, ¿no? En plan, como la película esa de Demi Moore, ¿no? Que se pone a bailar delante de un espejo con una toalla, ¿eh? No sé si lo igual, visto. Pero a contratiempo. Pero a contratiempo y sin haberse operado. Bueno, quizás sí, no sé. Y si no os queréis esperar hasta el próximo programa de Ojalá esté en mi bici para escuchar un tema de Krejuder Fax en directo, pues siempre podéis visitar el blog de ojalaestemibici.blogspot.com.es, en el cual podréis ver un vídeo en primicia del concierto que hubo, para que sepáis realmente quién es el primer ministro del contratiempo. Ya está subido todo el concierto ya. ¿Qué me dices? Sí, lo que oyes. Pues madre mía, menuda mierda, así vaya primicia. Bueno, la vida es así. Lo podéis mirar en el YouTube, en el canal de YouTube de Ojalá esté mi bici, que es muy fácil de poner, youtube.com/ojalaestemibici, y ya te sale ahí, puedes ver pues esas cosas y otras cosas. Pero esto es pa cuando vas en la radio, que estás ahí, pues estás en el curro, o estás en casa cocinando, o estás en el coche, o por la calle en el metro, que no puedes estar viendo vídeos, o que, ¿sabes? Que tienes que ir mirando por dónde vas, pues para eso lo escuchas, ¿eh? Esto es para escucharlo. Claro, ¿y el programa de radio qué es? ¿Para metérselo por el ojete? Esto es para escucharlo, te estoy diciendo. Para escucharlo, escucharlo. El otro es para verlo y escucharlo. Esto es para escucharlo. Esto es para verlo. Anda que no. Bueno, os dejamos... ¡Qué asco me das! Ay, tú también. Os dejamos con un trocito de Krejuder Fax como adelanto de lo que os pondremos aquí la semana que viene. Y nada, bailadlo finamente, ¿eh? Yeah, amén. Yeah. Thanks very much to Hector and Ellie for putting on the concert. Thanks a lot. We'll be right back.